Amigas, amigos, bienvenidos a todos y a todas a una apasionante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio por Vender FM y por Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Mi nombre es Santiago Alonso y durante los próximos 60 minutos prometemos llenar sus oídos con canciones de los 80 y también de los 90. Tendremos de todo: disco, ítalo disco, high energy, un género muy pedido y muy requerido en esta radio, Eurodance y, por supuesto, lo mejor del sello Gapul. ¿Nos leemos? ¿Nos escuchamos? Perfecto, nos pueden buscar en facebook.com/VenderFM o facebook.com/FMOriente923 para compartir juntos, decíamos, un poco de música de los 80, de esas décadas que tanto nos gustan. Y vamos a empezar con una canción que en realidad creo es mucho más conocida por la versión que hizo la gente de Ace of Base que por la que es la original, que es el caso de Bananarama, que, bueno, saltaron a la fama por el tema Venus, pero me parece que esta canción no es una canción menor. Y por supuesto, ya la estamos escuchando. Esto es Bananarama haciendo Cruel Summer. Bienvenidos y bienvenidas a Invasores del Espacio. Nos quedamos en Vender FM y en FM Oriente 92.3. El viaje empieza entonces de esta manera. Comenzamos esta edición de Invasores del Espacio con un clásico, esto es Bananarama haciendo Cruel Summer, una canción que fue lanzada en 1983 en lo que inicialmente fue un simple que después pasó a ser realmente parte de un disco llamado Cairo, lanzado en abril de 1983. Recordemos que Bananarama es un grupo británico de música pop que nació por el año 1979, liderado por Sarah Dowling, Karen Woodward y Sovian Fay, siendo esta última sustituida en el 88 por Jackie O'Sullivan, quien dejó la formación en el 91. Pero, como solemos decir acá, lo retrovuelve en forma de fichas, en forma de Rubik, en forma de cartucho de Family Game. En el 2017 se reintegró Siobhan Fay tras anunciar una nueva gira, porque obviamente muchos artistas de los 80 en algunos casos siguieron muy vigentes. Se me ocurre, por ejemplo, qué sé yo, Phil Collins, Rick Astley, que hace un tiempito estuvo en la Argentina, y por supuesto Bananarama, entre otras también. También es cierto que estamos viviendo un revival de los 80, también por, entre otras cosas, lo entrañable de esa moda de aquel entonces, ¿no? De pronto los cassettes de video y de audio, la música, hay muchas bandas nuevas que se valen de sintetizadores para imitar el estilo ochentoso. En YouTube hay muchísimas agrupaciones, si buscas New Wave te vas a encontrar con mucho de ese material. Se me ocurre, por ejemplo, la serie Stranger Things, que transcurre entre 1983 y 1984, y la reciente Bandersnatch, que es un capítulo de la serie Black Mirror, que transcurre también en el año 84. Así que lo retro vuelve, o podemos decir que lo retro nunca se fue. Nosotros vamos a escuchar también un poco de música. Así como tenemos ochentazos, tenemos de todo. Tenemos remixes, tenemos covers que son más bien raros, y muchísimas cosas que tienen que ver con la música de los 90, que también por supuesto va a estar absolutamente presente en este programa llamado Invasores del Espacio. Y nos pedían en el Facebook de Bender y también de Oriente 92.3 un poco de música Gapul. Ya explicaremos qué es el sello Gapul, lo hemos contado en otras temporadas, pero como se suele decir, el público se renueva, ya contaremos específicamente lo que es. Ahora un compilado del género ochentoso, mezclado obviamente con la mística del sello Gapul, que es Pulga al Revés, un sello que editaba mucha música de los 80 en formato vinilo, y creo que cassettes también. Así que vamos a escuchar un megamix de Gapul con ochentazos, Ken Laszlo, Radiorama y algunos más que sonarán ahora. Do you clásicos en pocos segundos. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día compré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad soleada. Tubi 3 y Tubi 4. Tubi 3. Si es clásico, es Bender. Estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio por Bender FM y también por FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Habíamos hablado de el cubo Rubik y me puse a buscar un poco de información que no haya sido tan difundida, tan conocida sobre este juguete. ¿Es un juguete el cubo Rubik? Bueno, acá hay una información que podría llegar a dar a entender que es más un juego de mente, si se quiere, que un juego así, que un juguete, digamos, per se. Pero bueno, abierta la discusión, me encuentro con un titular que ya tiene un par de años, que es del 2016, pero que vale la pena destacar porque hace alusión a este juego de mente. El cubo de Rubik más grande del mundo con 484 celdas. Esa es la noticia. Este es el nuevo cubo Rubik más grande del mundo. Habría que ver ahora, ¿no?, qué pasa, porque ya pasaron unos años, pero no sé si el récord se rompió. Pero bueno, este es el nuevo cubo de Rubik más grande del mundo con 484 celdas. La cantidad de posibilidades es inmensa. Este artículo de Omicrono dice: con el cubo de Rubik más grande del mundo tendrás entretenimiento para rato. La simpleza del cubo de Rubik es una de las principales razones de su éxito. Es un rompecabezas que nos podemos llevar encima para cuando no tengamos nada mejor que hacer. Uno se le ocurre quizás una sala de espera, el colectivo, cuando uno no está ya metido a pleno con el celular y quiere alargar un rato la tecnología. Bueno, el cubo Rubik es una alternativa muy, muy piola. La simpleza del cubo de Rubik es una de las principales razones de su éxito. Así que nos preguntan, si tomamos ese concepto y lo aumentamos de tamaño, ¿qué es lo que pasaría? Es algo que se ha hecho muchas veces, pero bueno, en pocas oportunidades, como este cubo que es de 22x22, creado por la gente de un canal de YouTube llamado Coren Puzzle, o Puzzle, porque tiene una sola Z. Esta monstruosidad está compuesta de nada menos que 2691 partes funcionales, y es que el proyecto ha sido mucho más complicado que simplemente poner más celdas de colores, porque obviamente tiene 484 y la cantidad de combinaciones es tremenda, abismal, incalculable. Como uno puede imaginar, para solucionar un cubo de estos hace falta, bueno, dejar todo, familia, amigos, trabajo, pareja, y aún así nos costaría, en buena parte porque ya de por sí moverlo es bastante complicado. Una referencia es, tratar de, si se quiere, dejar el cubo con un patrón de tablero de ajedrez, ¿no?, que nos podría costar un montón. Otro detalle interesante de esto es que ha sido creado con una impresora 3D de gama baja, por lo que podemos bajarlos, los archivos necesarios para imprimir nuestro propio cubo de Rubik gigante. Esto para aquellos que se animen a hacerlo, está esa posibilidad. No sabemos si a alguien se le ocurriría jugar en serio con este cubo de Rubik, pero si uno se atreve, bueno, que sepan que va a tomar bastante tiempo, así que preparen café porque no se resuelve en pocos minutos. Lo que sí se resuelve en pocos segundos nada más es lo que viene ahora, porque es el turno de escuchar ni más ni menos que a Taylor Dane haciendo Tell It To My Heart. Seguimos metidos en el túnel de los 80 y por ahí más adelante nos vamos a los 90, quién sabe. Así es el camino de Invasores del Espacio, ochentazos y recuerdos de lo que entendemos fue una gran, gran época. Escuchamos a Taylor Dane haciendo Tell It To My Heart. Recuerden que pueden dejarnos un mensaje en facebook.com/venderfm o también facebook.com/fmoriente923 contándonos qué recuerdan de esta década, qué recuerdan de los 80, qué canciones recuerdan, qué juegos, qué revistas, qué programas de televisión. Vamos a hablar de eso. Ahí nos estamos acomodando, pero algo de eso habrá. Ahora, Frankie Goes to Hollywood haciendo Relax. Esto es Invasores del Espacio, los 80 y los 90 en el aire. Que se llama Relax de Frankie Goes to Hollywood pertenece, entre otras cosas, a la banda sonora de la película de Netflix Black Mirror Bandersnatch, que transcurre en 1984 y que revive el espíritu de los libros de Elige tu propia aventura. Vos decidís qué le pasa al protagonista, así que la recomendamos muchísimo. Bandersnatch se llama, es un episodio extenso de Black Mirror que es interactivo y que tiene de fondo en diferentes momentos esta canción de Frankie Goes to Hollywood haciendo Relax. Conectados a la fórmula, es tu fórmula. Vender FM, facebook.com/VenderFM. Es momento de Wang Chung, un tema de fiesta, ¿no? Haciendo Everybody Have Fun Tonight. Esto es Invasores del Espacio, una hora en los 80, una hora en los 90. Reality.

primeros pasos en la música allá por 1988. 88 fue el año en el que ellos empezaron y obviamente les fue bárbaro porque tuvieron primeros puestos en listas de rankings de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia, Austria, Suiza y Suecia. Una banda que mezcla rhythm and blues y un poco de dance también con integrantes como Jimmy Helms, Jimmy Chambers y Charles Pierre, quienes aún continúan activos y presentando, por supuesto, esta canción que recién escuchábamos. Y sí, esto de fondo son los Backstreet Boys. En este pequeño bloque con noventazos, Backstreet Boys, Everybody. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I you? Por supuesto, el fenómeno de las boy bands no es nuevo. Ahora escuchamos a los Backstreet Boys haciendo Everybody, también conocida como Backstreet Back, un simple de también mediados de los 90 que ha sido puesto número uno, creo que en todos lados, y que acá ha sido obviamente un furor. Uno recuerda cuando en su momento Telefe hizo una extensa cobertura de la visita de los Backstreet Boys, creo que fue al Hotel Sheraton, si no me equivoco. Si la memoria no me falla, fue al Hotel Sheraton como para alojarse ahí, y hubo fans que querían entrar a como de lugar, recordamos. Y justamente cuando recordamos, pensamos en, decíamos, en que el género de las boy bands no es algo necesariamente nuevo. Tiene muchos años. Algunos hasta han llegado a decir que los Beatles eran una boy band. Bastante discutible, ¿no? Pero bueno, hay especialistas de la música que dicen un poco eso. Sin embargo, tenemos acá un artículo de T13.cl que dice 10 de las boy bands más exitosas en los últimos 20 años. Esto fue porque en el 2015 los Backstreet Boys fueron a Chile y este portal, que es una página justamente de ese país, saca una nota donde hace un raconto de algunas bandas absolutamente representativas en ese sentido, siendo, bueno, la del puesto número uno, la de los Backstreet Boys. Es la mejor boy band según la revista Rolling Stone, quien los sitúa en el primer puesto, superando a los legendarios The Beatles. Han vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo, haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia musical. Cuando estuvieron en su pico de éxito, han ido, por ejemplo, a Chile y también a la Argentina, pero puntualmente a Chile por el Festival de Viña del Mar de 1998. Ponen obviamente en primer lugar esta banda que recién escuchábamos. Curioso a la segunda posición porque está One Direction, este grupo británico irlandés que simplemente tiene algunos 7 u 8 años de vida, pero se ha consolidado como una de las bandas masculinas más importantes de la historia. Bueno, es un poco mucho, gente de T13. Gracias a sus innumerables hits, la banda originada en un programa llamado The X Factor, porque obviamente muchas de las bandas salen de programas tipo Operación Triunfo y similares, plasmó su nombre en el libro de récord Guinness allá por el 2014, luego de que sus tres primeros discos hayan debutado en el primer lugar en Estados Unidos. Actualmente Billboard señaló que son la primera banda británica de la historia en tener sus cuatro trabajos en el tope de sus rankings. En el tercer puesto están los muchachos de New Kids on the Block, a quienes escucharemos en un momento, porque lo que hay que marcar es que si se trata de pensar en los pioneros de este estilo, bueno, esta es como la banda por excelencia. Se formaron en 1984, esto es en Boston. A lo largo de la historia han vendido más de 80 millones de copias, a pesar de que en el 94 se separaron, fueron por caminos completamente diferentes. Hay que decir que en este revival que hay de los 80, en el 2013 hicieron un recital en conjunto con los Backstreet Boys. Puesto número 4 está NSYNC. Vamos a decir que antes de que Justin Timberlake se convirtiera en uno de los cantantes más reconocidos del último tiempo, también fue miembro de una banda de chicos, en este caso NSYNC, y para Billboard se trata de la más famosa, vendiendo 1 millón de copias en una semana con No Strings Attached y trabajando con artistas de prestigio como, por ejemplo, a saber, atentos estos nombres: Elton John, Aerosmith, Michael Jackson y también Celine Dion. Antes de disolverse, actuaron en los Super Bowl. El supertazón, para quienes no saben de qué estamos hablando, es como... es para nosotros el mundial, pero para los Yankees ocurre anualmente, ¿no? Es como la final más vista y el evento por el cual se poco más que se para el país. También han cantado en los Juegos Olímpicos y, hace, más allá de su separación, los responsables de Bye Bye Bye Pop y It's Gonna Be Me continúan con su página web funcionando, por lo que en algún momento se ha rumoreado un posible regreso. Y el puesto número 5 es para Take That, que obviamente tiene como frontman a Robbie Williams, quien hizo, por supuesto, una carrera en solitario más que interesante, con su primer simple por aquel entonces llamado These Days. A lo largo de la historia han tenido 7 álbumes número 1 y han vendido más de 45 millones de copias en todo el planeta. Después están unas cuantas como Jonas Brothers, Big Time Rush, los Hanson, a quienes escucharemos en otras emisiones, Five también, Westlife y, bueno, muchísimas más que son las boy bands que atraen a todo el mundo por el estilo de sus canciones. Vamos a escuchar justamente a New Kids on the Block haciendo Hanging Tough. Justamente esta es la boy band más representativa y obviamente tiene su lugar en esto que es Invasores del Espacio. Just get on the floor and do the New Kids dance. Escuchamos a New Kids on the Block, Hanging Tough. Ahora separamos y volvemos con los ochentazos en esto que es Invasores del Espacio por Bender y por Oriente 92.3. Siempre tenemos un plus para darte. La música sin fecha de vencimiento. Está acá. Respira clásicos, amigos. En el aire de tu radio. Todo el día. Bender FM. Volvemos a los ochentazos y esta vez es el turno de escuchar a la gente de Radiorama, una banda que comenzaba a dar sus primeros pasos allá por 1985 y que estuvo activa hasta el 2002, o sea, 17 años funcionando y 17 años trayendo todo tipo de hits. Ahora es el turno de escuchar haciendo Chance to Desire. Ítalo Disco en Invasores. To you. manera, amigas, amigos, nos retiramos y cerramos esta edición de Invasores del Espacio. Recuerden que nos pueden escuchar en Bender FM, una radio de 80, 90 y pop. Y también por FM Oriente 92.3 de Ituzaingó, la radio libre y alternativa de Ituzaingó a través de www.fmoriente.com y a través, digo, de la 92.3 FM. Ahí nos siguen habitualmente en diferentes horarios. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos, ya lo saben, en la próxima edición por el mismo Vaticanal, como se solía decir habitualmente, con mucho más Invasores del Espacio, compartiendo ochentazos y noventazos como este, como es Radiorama, haciendo Chance to Desire. Como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar, chau.